La diferencia entre tú y yo no se puede medir en kilojulios, porque yo hago hervir el mercurio con esta fiebre de Marte y lo tuyo. Vaya mierda. Poetas no saben de metáforas, yo las dejo aflorar ahí fuera y preño la atmósfera. Soy el chico de la NASA, mi padre es el gobierno y mi madre operaciones encubiertas de las S.A. Vengo a resetear, a convencer a una comunidad atea. Estoy provisto de frases de láser, acceso a la base, la tercera fase. Aquí control, no hay vida inteligente. Resuelva el problema inmediatamente. El procedimiento nos resulta indiferente. No hagáis distinciones entre la gente. En un solo clic, materia de dioses descarga mi voz on the hits. Rompí la matriz debido a mi campo de fuerza electromotriz. Es la hora de pasar a la acción, hacerse con el mando de la nación. No importa quién salga en la votación, gana el gobierno y yo soy su aberración. Y ni es pájaro ni es avión, es mi fuerza de fisión y va destruyendo masa, soy el chico de la NASA. No es ciencia ficción, esto es lo que pasa, soy de una raza superior del espacio lejos de casa. Ni es pájaro ni es avión, es mi fuerza de fisión y va destruyendo masa, soy el chico de la NASA. No es ciencia ficción, esto es lo que pasa, soy de una raza superior del espacio lejos de casa. Lejos de casa. G. Se parecían a mí, pero eran de plástico. Ese es el diagnóstico, Tom. No voy a consentir que me pongáis sarcástico. Me pondré un rival de la comp. No sé si envenenaros con flúor o hincharos hasta reventar como Tetsuo. Os haré un surco profundo en el coco para que corras como un loco gritando que te ha comido el monstruo. No quiero tu carne, no imaginas el vacío que tengo delante. Felix Baumgartner, con arsenal de misiles y nanotecnología. Equipado vuelo a través de la libre energía y no fallo. Disparo a matar, subvencionado por una fundación de Qatar. Vierto uranio, especialista en hacer daño al acantilado de un mar de cráneos. Ni es pájaro ni es avión, es mi fuerza de fisión y va destruyendo masa, soy el chico de la NASA. No es ciencia ficción, esto es lo que pasa, soy de una raza superior del espacio lejos de casa. Ni es pájaro ni es avión, es mi fuerza de fisión y va destruyendo masa, soy el chico de la NASA. No es ciencia ficción, esto es lo que pasa, soy de una raza superior del espacio lejos de casa.